Ñapa galinda, Ñapa galinda, Ñapa galinda, Ñapa galinda, En grande pato su toquita se, niña vende, en grande pato su toquita se, niña vende. Ani tabasi, ani mati kosi, tetakatu singgih.